digamos, el impacto psicológico que tiene todo este tema del encierro y la, lo importante que es, bueno, vos lo sufrís diariamente, el no poder ir al teatro, y seguramente muchas personas y dentro del circuito del teatro y de las artes en general lo vienen padeciendo. Y lo que decía Sergio también en la nota, que recordamos aparte está en la página web de la radio para quien quiera leer más en profundidad lo que la entrevista que hizo Eli, decía que se dice con facilidad que fueron los primeros en irse, en dejar de trabajar, y van a ser los últimos en volver. Uh-huh. No es como eso de, bueno, a ver, eso es lo último, lo menos importante de alguna manera. Se entiende en términos sanitarios la importancia y demás, porque genera, digamos, que mucha gente se amontone, pero también hay un laburo muy importante que es útil para la psicología, si se quiere, de la sociedad. Sí, sí, sí, y que es la psicología y lo emocional también, porque es es vital, no sé, emocionarte. Total. Y claro, poder seguir esto, seguir soñando y mantener intactas, por decirlo de alguna manera, las utopías en un contexto donde es puro tánatos. Y que hacer catarsis. Claro. También. No, a ver, para este caso y para todos, trabajar, el hecho de trabajar. Bueno, para laburante, obviamente, pero digo en el público lo que significa. Claro. También. Es que laburan, a ver, traía con las emociones, porque laburan con las emociones, básicamente. Mm-hmm. Laburan... Que sin, ya es un laburo difícil. Sin un público no hay teatro. Uh-huh. Así es. Eri, muchas gracias. No, a ustedes. Aquí Erika Liana Cabezas con el teatro y las artes escénicas en Radiográfica. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Alberto Fernández consideró buenas las conclusiones de cuarentena estricta, pero pidió esperar los resultados. El presidente opinó respecto a la disminución de la circulación en el AMBA a partir del inicio de la última fase de aislamiento, pero evitó adelantar si después del 17 de este mes podría flexibilizarse la cuarentena dispuesta por la pandemia de coronavirus. Vamos a ver cómo son los resultados que vamos a empezar a conocer recién a partir de mediados de esta semana, porque todos estos datos que estamos teniendo hoy datan de 15 días atrás, o sea, de antes de que esto empiece. Yo espero que vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Todos queremos flexibilizarlo, lo que queremos es no flexibilizar la cuarentena poniendo en riesgo la salud de los argentinos. La familia de Fabián Gutiérrez apunta al móvil económico por un negocio de naturaleza local. El abogado de la familia dijo hoy que descartó los móviles pasional y político y que el crimen pudo haber sido cometido por un negocio del que alguien se enteró y pretendió obtener algún beneficio de la víctima. En tanto, los resultados de la autopsia indican que el ex secretario presidencial murió por asfixia mecánica y que antes fue ahorcado varias veces con un elemento, apuñalado 3 veces en el cuello y golpeado 2 veces en el cráneo. En diálogo con el canal Todo Noticias, el abogado Gabriel Giordano habló de un apresuramiento de algunos comunicadores sociales y sectores políticos de Argentina que, según consideró, quisieron empañar el luto de esta familia sin información. Córdoba. Imputaron a 33 personas por violar la cuarentena con una fiesta en Mina Clavero. Las personas fueron identificadas y notificadas de la causa sumarial penal, en tanto que alrededor de una decena de ellas se fugó. Los imputados se deberán responder ante la Unidad Fiscal de Emergencia Sanitaria por el delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal. Este establece penas de 6 meses a 2 años de prisión por violar medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia, en este caso la de coronavirus. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur.

Así de compleja, es difícil en la República Argentina. Estamos a más de 100 días ya del confinamiento. Correcto, hay que decirlo, a nivel sanitario, puesto que se han salvado muchas vidas gracias al mismo, pero uh-huh. Catastrófico para la economía. Guillermo Moreno, en un, no sé si editorial, en una nota que publica hoy el diario BAE, hace mención a una estimación que señala que la oferta de trabajo afectará a más de un 20% del APE, es decir, un desempleo mayor al 20% al finalizar todo esto que está pasando. Uh-huh. Ayer Juan Grabois, en una entrevista televisiva, hablaba de una suerte de 2001, no a nivel conflicto social, pero sí a nivel económico necesariamente. Vemos también índices que hablan de una caída del 32,8% en mayo de la actividad y la producción metalúrgica. La capacidad instalada está funcionando a menos del 40%. Es una realidad. 50.000 puestos de trabajo ha perdido la construcción. Es una realidad muy, muy difícil para la economía argentina. Sí, hace unos días era tapa de diarios, ¿no? La caída histórica que publicaba el INDEC de la caída económica. Y creo que incluso los diagnósticos que hacían algunos y siguen haciendo algunos organismos internacionales, la CELAC, la CEPAL, sin ir más lejos, el Fondo Monetario Internacional, se quedan cortos. Uh-huh. Porque van pasando los días y ven que claro. La caída es aún peor. O sea que los pronósticos, que son ya malísimos, incluso se quedan cortos. Y uno dice, bueno, a ver, todavía estamos como una especie de changüí, temporal, uh-huh. hablando. Temporalmente hablando, pero cuando se empiecen a sentir verdaderamente, se empieza a sentir el impacto de esta caída, bueno, va a ser más importante que nunca la ayuda estatal uh-huh. y el respaldo estatal, claro. sobre todo para los sectores más marginados y vulnerables que vienen ya golpeados hace 4 años, porque eso es lo peor, que venimos de mal en peor. Claro. Hay un gobierno que se hace cargo y un gobierno de distinto signo político, gracias a Dios, al universo y a quien cada uno crea, pero la realidad es que venimos ya de un proceso muy pero muy malo económicamente, con una destrucción de la producción, de la productividad y demás, de los sectores productivos, y ahora vamos a ver cómo de a poco se sale de esto, sin siquiera tener una, digamos, en el corto plazo, una idea de qué es lo que va a pasar en términos de tiempo de la cuarentena. Uh-huh. Por lo menos no hay mucho consenso respecto de cómo se sigue, cómo no se sigue. Iba a ser 17 de julio, veremos qué pasa, cuáles son los números que dan desde el Ministerio de Salud, pero aparentemente no hay mucha información al respecto. Uh-huh, así es. Para seguir charlando un poco, incorporamos a nuestra mesa y le damos la bienvenida al presidente del Partido Justicialista a nivel nacional y diputado nacional, José Luis Gioja. José Luis, ¿qué tal? Buen día. Lautaro Fernández Elem, Leila Vitar, los saludamos aquí en La Gráfica. ¿Cómo están? Buen día. Un abrazo grande para todos. ¿Cómo están? Muy bien, por suerte. José Luis, primero, bueno, le consultamos qué evaluación hace a nivel general de la situación económica a nivel nacional. Estábamos hablando recién de distintos indicadores industriales, productivos, sociales, que hablan de ya de la crisis que nos había dejado el macrismo. Lamentablemente la pandemia la ha hecho profundizar. ¿Qué análisis hace en la Argentina? Bueno, yo creo que hay que, la única verdad es la realidad, ¿no? Es un apotegma muy nuestro. Y la realidad es que al 10 de diciembre recibimos un país que había pasado, no sé, por 2 o 3 pandemias, parecieran iguales, ¿no? Porque un país destruido, desde lo productivo, desde lo social, por donde lo mire. Y a eso se agrega el problema que tiene el mundo hoy, que es el de la pandemia. Hay que resaltar que Argentina es uno de los países que mejor ha enfrentado el problema de la pandemia, y esto es reconocido por organismos internacionales, y creo que es bueno porque hay una defensa concreta a la vida, una defensa a la vida para poder pensar en la producción después, ¿no? Me parece que lo que se viene precisamente es eso, un plan para salir de esta crisis que va a ser esforzado, que vamos a tener que hacerlo entre todos, que cuando decimos entre todos y hablamos de unidad nacional, obviamente que hay un grupúsculo que no quiere, que pone palos en la rueda,